Satélite Simón Bolívar es lanzado al espacio con éxito. En una operación perfecta, el cohete Larga Marcha 3B transporta al espacio el primer satélite de comunicaciones venezolano. Desde el centro de satélites de Xichang fue lanzado a las 13:30 horas de Chile el satélite Simón Bolívar a bordo del cohete Larga Marcha 3B, sin ningún tipo de inconvenientes y con lo cual se inicia el proceso de instalación del satélite en su órbita definitiva. El proceso de lanzamiento, que ha sido seguido con gran expectación por todo el pueblo venezolano, fue calificado como un éxito por los técnicos chinos y venezolanos que han llevado a cabo todo este procedimiento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, siguió este acontecimiento junto a su par Evo Morales desde la estación terrena Luepa, en el estado Bolívar. Al mismo tiempo, la ministra de Ciencia y Tecnología señaló que ahora viene el proceso de instalación definitiva del satélite en su órbita, lo que se producirá entre 5 y 10 días. En tanto, la embajadora en Chile, María Lourdes Urbaneja, señaló que este satélite nos emancipa como pueblo y nos fortalece como nación, haciéndonos más soberanos, tal cual lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país tiene como derecho irrenunciable la soberanía, independencia, libertad y la autodeterminación nacional. Con el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, se inicia una nueva etapa en la lucha por lograr la soberanía tecnológica, que le permitirá al pueblo venezolano tener mayor acceso a todas las herramientas que las comunicaciones le pueden entregar. Al mismo tiempo, el gobierno bolivariano ha dispuesto que el satélite será también una herramienta para la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, afianzando vínculos sociales y culturales que han caracterizado nuestra historia.